Pues sí, nosotros actualmente estamos pasando por una problemática que se ha traído pues desde años atrás. Uno de esos casos pues es del 88, que ciertos grupos de maestros, pues unos se llamaban por democráticos y otros por la parte charra, pues por así decirlo. Eran comandados en ese momento por dos maestros y actualmente esos maestros están laborando pues en la escuela. En ese momento pues del 88 surge una problemática pues similar a esta que está ocurriendo pues en nuestra normal. Y por eso nosotros de ahí, del historial que he marcado, pues también nos basamos también para ver la problemática que actualmente se tiene. Actualmente estamos pasando por un proceso de basificación, pues, de basificar las plazas vacantes que se tienen pues de docentes frente al aula. Actualmente pues nosotros lo que estamos pidiendo pues que haya una transparencia en ese proceso, ya que porque anteriores procesos pues ha habido tratos pues bajo el agua que han metido ciertos personajes pues que ahorita están en la normal, han querido tener beneficios pues propios a través de nuestra escuela, queriendo meter ellos ya sean personajes familiares, ya sean administrativos de la escuela, conocidos o personas que son ajenas a la institución, pues que no, nosotros como estudiantes no conocemos cómo laboran académicamente pues dentro de una institución tales maestros. Lo que nosotros estamos pidiendo pues que haya una transparencia en ese proceso, que también nosotros tengamos una participación, pues que haya transparencia, más que nada pues lo recalcamos en ese proceso. Y por eso es que nosotros actualmente nos manifestamos pues porque por hechos que han transcurrido pues como normal urbano Tumaxá que somos, esos hechos históricos pues tanto del 88 que se remarca pues que esos dos maestros actualmente siguen laborando, también en el 2003 que fue lo que es un golpe pues de estado hacia nuestra normal, que se cerró pues por un cierto momento, y que gracias a las movilizaciones que han hecho pues ciertas organizaciones, tanto el magisterio, pues se logró abrir. ¿Por qué se mencionan esto? Porque eran los maestros quienes encabezaban en ese instante esa problemática y esos movimientos pues que han querido cerrar a nuestra normal, porque sabemos que tienen vinculaciones pues tanto con el gobierno, que han querido cerrar a nuestra institución. Entonces nosotros en estos momentos por eso hemos salido a manifestarnos, pues porque la parte sindical de nuestra institución, lo que es algunos maestros que son de base, no quieren pues acceder al diálogo de poder ver cómo avanzar de la manera más transparente en este proceso. Nosotros teniendo antecedentes pues también del 2006, que fue el último proceso de basificación que se tuvo en nuestra institución. En ese momento se basificaron a tres maestros que actualmente laboran en nuestra institución, y esos maestros también pues en ese momento pues se movieron a la parte ahorita que está en contra pues de que nosotros también tengamos participación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que poco a poco ellos van metiendo a personas que están a su favor, pues que están en contra de nuestra institución, pues de mejorar la calidad educativa que nosotros tenemos, tanto organizativa. Entonces nosotros estamos ahorita peleando eso, pues que también se nos den nuestros derechos, pues o tanto así tengamos una transparencia en ese proceso, de que a un futuro nuestra institución siga teniendo vida, pues que como actualmente trabajamos, pues que sabemos que nuestra normal ha sido refugio para personas que son de bajos recursos, de hijos de campesinos, porque por eso nos caracterizamos como Escuela Normal Rural Matumazá, pues porque es rural y acobija pues a personas que no tienen en dónde estudiar, en dónde seguir sus estudios, pues y esta institución nos da una por así decirlo, una carrera o un futuro pues más que nada. Y por eso es que en estos momentos estamos pasando por ese proceso que es el de basificación, y nosotros lo que estamos peleando una transparencia, porque tenemos historial pues de algunos maestros que han querido influir pues en ese proceso y han metido a sus propios personas pero personajes que ellos han querido. ¿Qué actividades tienen previstas? Pues actualmente tener alguna respuesta. Pues actualmente nosotros lo primero que estamos pidiendo pues el diálogo, entablar un diálogo con la parte sindical, pues también que parte del gobierno federal, gobierno intervenga pues en este proceso, si en caso los maestros no quieren intervenir, tanto la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación Federalizada, pues también que tengan también una parte así, ellos intervengan en este proceso, ya que los maestros no quieren tener ese diálogo pues. Nosotros por eso mismo hemos estado haciendo ciertas movilizaciones que hasta el momento hemos mostrado, pues nada más para exigir pues diálogo tanto en ciertas dependencias gubernamentales como parte de los maestros pues que están en contra de que haya una transparencia pues en este proceso. Por el momento han realizado actividades aquí en la Plaza Central y en otras avenidas de aquí de la capital. ¿Qué otras actividades van a realizar? Pues en estos momentos, pues como ya se mencionó, pues lo único que se quiere es el diálogo. Actualmente pues estamos avanzando de la manera más correcta, pues que es mediante el diálogo, pues de ya no tener el diálogo o romperse un diálogo, pues también nosotros tendemos nos veremos en la obligación pues de entrar en actividades un poco más fuertes, por así decirlo, para que también mostremos pues también la parte que Matumaxá pues como siempre ha recalcado, siempre defender pues los derechos de la educación, y por eso nosotros actualmente pues estamos abiertos al diálogo y es lo que estamos buscando. Y pues ahorita pues se está llevando de la mejor manera, pues ya que nos han respondido de una manera más favorable, pero no se ha tenido pues lo que se quiere, pues sino que tener que el proceso de basificación se dé pues de la manera más rápida también, porque sabemos que ese proceso también lleva un largo tiempo y pues el tiempo también lo estamos perdiendo pues como institución, y por eso queremos que el proceso sea lo más antes posible, y las actividades pues aún se plantearán pues de no tenerse el diálogo.